Nos es grato saludarlos, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La semana pasada habíamos estado conversando acerca de un mundo mejor, con algunas reglamentaciones que Dios ha colocado. La verdad es que cuando uno habla de reglamentaciones, enseguida coloca una barrera, una barrera, y se llama, están poniendo reglamento. No, son las reglas de amor de Dios para la sana convivencia entre Él, ¿no es cierto?, entre el ser humano y Dios, y nuestros padres. Fíjate, él quiere que, a pesar del mundo en que estamos viviendo, que es bastante negativo, él quiere que tengamos una vida mejor aquí ahora y prosigamos después por la eternidad gozando de las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. La verdad que así lo dice en Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto ha sido a veces mal interpretado, pero cuando se habla de día de reposo se está hablando del sábado puntualmente, que está en Éxodo capítulo 28 en adelante. Y hay quienes seguramente en este momento pueden estar pensando, ya vienen con el sábado, se ponen majaderos con el asunto del sábado. ¿Por qué predicar tanto del sábado? ¿Por qué no predicar de la salvación? Bueno, creo que el sábado es parte de lo que el Señor nos mandó. Y así como Adán y Eva fracasaron en la obediencia, era solamente un árbol. ¿Por qué no? ¿Qué tenía que ver si ellos comían de ese árbol y dejaban a otro no comer de otro? Porque el Señor dijo específicamente que ese árbol era el que ellos no debían comer. Y debemos ser obedientes. No podría tener varios razonamientos, a veces ilógico, porque es hombre, no conoce los corazones de Dios. Pero ¿por qué Dios no colocó en ese árbol un sabor amargo, por ejemplo, para que no lo puedan comer? No, el asunto es que no es el comer, es el acto de desobediencia. Es la desobediencia. Ahora, por ejemplo, este texto que dice que les dio el día de reposo por causa del hombre, en realidad lo que está diciendo, por el bien de el hombre. Y cuando dice hombre, es una palabra que se usa en el original, es antropos, que se refiere tanto a hombres como a mujeres, es genérico. Por lo tanto, el sábado es un momento de reposo para que el hombre esté bien y tenga una linda relación, hombre o mujer, tenga una linda relación con Dios. Esa es la causa fundamental de un día sábado. Y ahora, como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordamos del día de reposo, este nos cambiará todos los días de la semana. Y como lo demostró Jesús, también puede ser un medio para bendecir a los demás. Entonces, ¿por qué la importancia del día de reposo? Porque el día de reposo es un monumento de la creación, es un monumento en el tiempo. Entonces, recordemos que hay quienes piensan que el día de reposo comenzó cuando el Señor dio el mandamiento ahí en Éxodo 20, ¿eh?, en el Sinaí. No, si el Señor lo hizo en la creación. Dice que el Señor, fíjate, dice que lo bendijo, lo santificó. Santificar significa apartar para un uso sagrado. O sea, Él apartó un día para uso sagrado y es para nuestro provecho. Entonces, no sé cuál es el problema de que encuentran algunas personas de que el sábado es solamente para los judíos, que el sábado no es algo cristiano, que nosotros esto no, en el Nuevo Testamento no está mencionado. Bueno, recordemos, Jesús y todos sus discípulos que eran judíos guardaban el sábado normal y naturalmente. Fíjate que hay unas indicaciones que se aparecen allí en Éxodo 16, ¿eh? Uno ve cómo Dios va instituyendo en la mente cuando les entregó el maná, por ejemplo. Ahora, permíteme hacer un pequeño paréntesis. Hay personas que dicen, si el Señor dio el sábado en la creación, después del diluvio o por cualquiera circunstancia el tiempo podía haberse cambiado, que el séptimo día no fuese el mismo. Pero cuando nosotros llegamos ahí, justamente lo que tú mencionaste, en el caso del maná, Si había alguien que que no sabía qué día estaba viviendo, bastaba con mirar hacia afuera. Si había maná, era día de semana. Pero si no había maná, era sábado. Claro. Incluso la indicación que dio Dios, que les dio el suficiente maná, como por ejemplo, que recogieran lo que, si en la casa eran dos, recogieran para dos las porciones, si hubieran más en relación a la cantidad de personas. Y no se echaba a perder, ¿no es cierto? Y duraba justo para ese día, y el otro día aparecía el maná nuevamente. Ahora, algunos, lógicamente, si usted lee con tranquilidad, recogieron un poquito más y se les echó a perder porque Dios había provisto en su providencia, ¿no es cierto?, la alimentación para ese día. Pero indicó algo interesante, porque uno va a revisar que el día viernes recogieron el doble y no pasó nada. O sea, ya les dijo, les dio un milagro, y esto ocurrió por muchos años, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí, más de 40 años que estuvieron en el desierto, Dios todas las semanas les recordaba: el viernes recojan el doble y el sábado tendrán para comer, pero el lunes no recojan el doble, ni el martes tampoco. Y cuando algunos lo hicieron, el lunes recogieron el doble y el martes se les echó a perder. Fíjate, o sea, durante 40 años el Señor les enseñó en el desierto que ellos dependían de Él. Porque si yo desconfío, y si mañana no hay, y si mañana el Señor no me da, entonces voy a tratar de proveer por si el Señor falla. Entonces guardaban doble porción y se les agusanaba, se les echaba a perder. ¿Ah? Lo que ellos guardaban se les echaba a perder. Por eso el Señor durante 40 años les estuvo diciendo: yo me preocupo de su alimentación. Y ese maná tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. No se enfermaban, no tenían problemas de desnutrición, y podían prepararlo de diferentes formas. Estos antecedentes usted los puede leer en Éxodo capítulo 16, del 16 en adelante, como está estipulado esto. Incluso el hecho de que había de servirse o recoger el doble de porción, y lo cocinaran y lo dejaran listo para que el otro día no estuvieran haciendo el trabajo de cocinarlo. Pues tú sabes que para ellos el cocinar no era simplemente ponerlo en la olla a calentar, encender el fuego y el gas salía y se encendía. No, aquí era un trabajo que, o sea, era una actividad que llevaba un poquito más de trabajo: la leña, juntar, una serie de cosas. Y Dios quería que ese día estuvieran realmente tranquilos para hacer un reposo y una relación íntima con su Señor. Son indicaciones que alguien podrá decir hoy día: bueno, no necesitamos esas cosas porque es todo tan práctico. Pero cuidado, Dios quiere tener la mejor relación con sus hijos. Y por eso ha dejado un momento para que estemos en tranquilidad, nos olvidemos del ajetreo del mundo y nos concentremos más en lo que es el Señor creador de todo. Y el suficiente maná lo tendremos siempre presente. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué podemos hacer los viernes que nos ayuda a disfrutar mejor lo que Dios nos ofrece el sábado? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, es grato estar con ustedes, amados oyentes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos conversado acerca del sábado. ¿Habrá razones por las cuales Dios colocó este día de descanso, de reposo? Hoy día a veces la humanidad se ha desvirtuado tanto, se ha alejado de la palabra de Dios, que encuentra que el sábado en realidad no importa mucho, no importa en realidad, hacen su vida normal. Yo recuerdo el caso de una persona que era auditor y trabajaba en las quiebras de los negocios, de las empresas. Y a veces había tanta actividad, dice, en relación a lo que había que hacer para levantar, porque no era trabajar en la quiebra, sino levantar de la quiebra a la empresa, sacarla de su estado en que estaba. Dice, Se sentaba, él dice, y me lo contaba personalmente, dice, me sentaba el sábado a reposar, me dice. Pero tenía digamos, un desborde de lo que estaba ocurriendo, de lo que pasaba, lo que tenía que esforzarme, dice, para poder concentrarme en el sábado, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba predicando, cantando, dice, me costaba hacerlo. Así es la actividad de la semana, pero nos para, y sabe usted que esto es, pero tan bueno para la salud de las personas, tener un momento en que se olvide de la actividad cotidiana, lo saque a otra actividad más cristiana, a pensar en Dios, en el Creador, a librarse de eso, que realmente fortalece el intelecto y puede comenzar una semana con más vitalidad y con más ideas que Dios le puede proveer. Bueno, podemos decir de que el sábado tiene dos razones importantísimas. Allí encontramos que Dios es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Fíjate, en la versión de Éxodo 20, el cuarto mandamiento, Dios se revela más claramente como nuestro creador. Y recordemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, está la repetición de la ley. Bueno, aquí en este hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en contraste con lo que dice Éxodo 20 acá, se está haciendo énfasis en su rescate, en la redención y la salvación. Y ese es el énfasis precisamente del cuarto mandamiento en Deuteronomio capítulo 5. Entonces tenemos que Dios no solamente es creador, sino también es quien rescata, ofrece redención y también salvación. Ahora en este sábado, o sea, en este reposo, dice, la palabra acuérdate es bien importante, ¿eh? Es el único mandamiento que nos llama la atención a tener en mente esta actividad, porque Dios dice que Él santificó este día, lo separó, lo hizo especial, Dios quiere estar con nosotros. Y la verdad, las cosas que quienes de alguna manera observamos este día nos hace ser un poquito diferente en respuesta a lo que es Dios para nosotros. Verlo como Él entregó. Recuerde usted que en nuestras semanas pasadas nosotros hemos conversado cómo Dios creó al ser humano, cómo le creó el entorno. Y cuando uno mira esto, lo trae justamente el mandamiento a recordar en ese instante cuando Dios crea toda la tierra para beneficio de nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y agradecerle semanalmente, no olvidarse nunca de que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, el que nos dirige, el que nos entrega todas las bendiciones durante los 6 días. Y el sábado es un día para agradecerle, para estar en contacto con Él. Y podemos decir también que allí en Ezequiel, capítulo 20, verso 12, dice algo que también es importante para todo cristiano. Dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora, recordemos que eso se lo dijo al pueblo de Israel, pero no podemos olvidar que nosotros hemos adquirido de los israelitas todo lo que ellos tenían, empezando por las Sagradas Escrituras. Si nosotros pensáramos que las Escrituras eran solamente para ellos, no tendríamos muchas de las enseñanzas ni estaríamos siguiendo al Señor como lo hacemos. Por eso que esto también es una señal entre el cristiano y su Dios. ¿Por qué? Porque, volvemos a insistir, el sábado es el monumento de la creación. Nosotros reposamos el sábado porque Dios nos creó, Dios nos rescató, Dios nos redimió y Dios nos salvó. Ahora, cuando acotamos el sábado al Israel, en realidad somos un poquito egoístas porque, Dios habría sido egoísta habérselo dado solamente a Israel, pero la razón fundamental de tener un pueblo era para que conozcan al Dios creador las otras naciones. Lamentablemente el pueblo de Israel se encerró en sí mismo y eso le trajo terribles consecuencias. Ahora, eso es fundamental porque el amor de Dios se manifiesta al darnos este reposo, esta tranquilidad de comunión, de conversación con Él. Ahora, si el pueblo hubiese dado a conocer esto a las naciones, habría sido una bendición para esas naciones. Y de hecho muchas veces, te recuerda que estudiamos incluso una porción de la escritura donde decía, ¿qué han visto en tu casa? ¿Te acuerdas? Un Sí. rey. Y yo he estado revisando el texto bíblico y no aparece que contando su sanamiento, que era lo que tenía que contar, era el Evangelio, era la salvación. Él le montó su casa, sus propiedades, sus terrenos, su oro, su plata. Qué terrible. Perdió la gran oportunidad de ser un evangelista a naciones que vinieron tan de lejos a ver lo que había sucedido. Ahora, eso es el sábado, por eso que digo que no es solamente para Israel, sino es para todo aquel que quiere tener una linda relación con Dios y conocerlo realmente en la tranquilidad de un reposo. Tenemos que decir que al guardar el sábado como una forma de recordar y celebrar nuestra creación y redención, podemos seguir creciendo en nuestra relación, no solo con el Señor, sino también con los que nos rodean. Dios es misericordioso con nosotros, por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos también con los demás. Y esto nos ayuda porque, mira, si tú recuerdas el mandamiento con exactitud, él va a decir, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, para que nunca nos olvidemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y hoy día hay tantas filosofías, tantos estudios que hablan de que en realidad hay una evolución, que hemos venido de cualquier parte menos de Dios. Y eso nos ha alejado tanto de una realidad tan hermosa como lo que es un Dios amoroso que nos entregó un lugar donde vivir con todas las características, supliendo todas las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Y cuando uno habla, por ejemplo, y escucha el problema del calentamiento global, de la capa de ozono y de las comidas que a veces están viniendo, nos estamos dando cuenta que han hecho trastocar todo lo básico de Dios y eso nos está liquidando lamentablemente como seres humanos. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga. ¿De qué manera la observancia del sábado nos hace mejores personas, más bondadosas, más solidarias y compasivas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Tenga en mente que estamos conversando que el sábado es un día de libertad, no de opresión, sino de libertad, de tranquilidad, de relaciones. Incluso, sabes tú que es la oportunidad de tener una linda relación, no solamente con Dios, sino con la familia. Porque a veces nuestro mundo nos ha llevado a que no exista la comida en familia, el almuerzo, ¿no es cierto?, la cena en familia, la once, como sea la costumbre de algunos, pero en familia, cada uno por su lado. Pero el sábado hace que se congregue la familia y se coma tranquilo, se converse, se cuente la situación. Ahora, pero hay algo que llama la atención en relación al mandamiento de Éxodo 20 del 8 en adelante. No sé si usted lo va a percibir, pero yo sé que después se va a dar cuenta, y yo creo que ya se dio cuenta usted de esto, porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no es cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tú harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y aquí empieza. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, tu extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante esto porque alguien podría decir, bueno, ya nosotros reposamos, pero la cocinera, que cocine. Ella no es de nuestra familia. El esclavo, que haga las tareas, pues, que limpie el patio, que haga todas las cosas, pero nosotros, no, no. Es un día de igualdad, podríamos decir así, y así lo presenta la palabra de Dios en los mandamientos de Éxodo 8 al 11. Oye, leí un libro de un autor judío donde decía, parece que era me parece que es del tiempo de cuando ellos estuvieron tan mal, del tiempo del Holocausto, y él decía que el día sábado el perro judío volvía a ser una persona. Interesante la, ¿ah?, la relación. El día sábado ellos se sentían diferentes ya. El día sábado eran personas, eran personas dignas. ¿Ah? Y eso era el sentimiento que ellos tenían para con el sábado. El sábado los hacía algo especial, algo distinto, algo diferente. Y creo que eso es precisamente lo que hace el sábado. El sábado nos hace distintos, pero no distintos en el sentido de estar mirando a los demás en menos, sino distintos en nuestra relación con nuestro Dios. Y fíjate, la gratitud, además de saber cómo Dios nos bendice, porque es un día que uno lo dedica a una comunión más especial con nuestro Dios y también con nuestro prójimo. El día sábado no es como algunos piensan, que es un día de ocio. Como dice que tengo que reposar, yo me quedo acostado todo el día. Ni me levanto, pido que me lleven la comida a la cama, no me levanto y me quedo ahí todo el día porque estoy reposando, ¿no? Esa es la idea que yo creo que Satanás ha puesto en la mente de muchas personas. Esa es los extremos, en realidad. Exactamente. Nosotros reposamos de la actividad normal que tenemos, del trabajo normal. Pero pudiera ser que, atendiendo a lo mejor las necesidades de otras personas, nosotros trabajemos el doble o el triple. Mira, imagínate, siempre me he puesto en el caso, que Dios no lo quiera, pero un vecino sufre el incendio de su casa. Yo le digo, vecino, si hubiese sido otro día yo lo habría ayudado, pero como es en sábado, yo no puedo hacer nada. No, y creo que voy a ser el primero que voy a estar trabajando ahí. Y a lo mejor trabajo más de lo que he trabajado los 6 días anteriores. Voy a trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo en favor de alguien. Claro. Eso es lo que me manda el Señor. Por eso que el Señor hizo tantos milagros en sábado. Claro, fíjate para enseñarnos. Si uno mira con detención, le da un significado especial a la familia completa. Y tienes la oportunidad de tener una relación no solamente con la familia, sino con la naturaleza, algo que quizás las grandes ciudades se pierden un poquito. Algunas personas sacan a la familia, si tienen alguna locomoción especial, sacan fuera de la ciudad al campo a visitarlo, a caminar, mirar las flores. Bueno, estamos hablando en tiempo en que se puede hacer, pero se puede lograr hacer eso. Yo recuerdo haber sacado a mi familia, por lo menos donde vivíamos antes, a caminar y hacer algunas visitas, y los niños jugaban, ellos sentían un cambio. Y también había algo especial el viernes para el sábado. El viernes siempre había algo especial en la casa. O sea, todas estas cosas se pueden lograr pensando y planificando. Hay un libro que, si usted lo logra tener por allí o conseguir, se llama Otra vez Sábado. Lo redacta una dama. Y ella relata la idea, la vivencia de que para ella el sábado era realmente terrible, porque el viernes tenía que preparar todo lo que había que hacer para no trabajar en sábado. Entonces, resumiendo, ella aconseja, dice, yo empecé a tomar una posición diferente y el domingo empezaba a prepararme para el sábado. ¿Qué significa eso? Que yo estoy pensando que el sábado voy a tener muchas visitas en la casa, entonces voy a hacer esto, voy a planificar esto, ya comienzo a lavar la ropa, ya comienzo a planchar, y no estoy el último día del viernes planchando, el sábado en la mañana, una serie de cosas. Incluso encontraba una persona que decía, mira, yo el sábado me tomo una ducha nomás. Mira la diferencia, pero no me baño. Entonces, para él tenía una diferencia entre bañarse y ducharse. Ahora, uno debe buscar las mejores formas para estar libre de actividades que entorpezcan la relación, ¿entiendes? Por ejemplo, si tú tienes una cita muy importante con una persona muy importante, te preparas y dejas un tiempo separado para esa reunión. No vas a llegar a la reunión y le dices, oye, qué grato estar con usted, me es un privilegio estar con usted en este momento, y que vamos a conversar, solamente que yo en una media hora más tengo otra reunión. ¿Qué te parece tú? ¿Cómo lo tomaría esa persona? Diría, o sea, que poca importancia tiene para para esta persona mi presencia, mi visita, mi acompañamiento. Por eso son 24 horas completitas, igual que todo y para todas las personas. El sábado, decíamos, es un día de igualdad, porque todos somos iguales en ese día, y tú ves que el sábado, tú lo leíste en algún momento, habla claramente que no es solamente uno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero. Está dentro de tus puertas. Incluso los animales se dejan allí, no, se dejan descansar. Entonces, claro. El sábado es algo especial para todos. Todos estamos en las mismas condiciones y todos deberíamos recordar que somos parte de la creación de Dios, que Dios no solamente que nos creó y nos dejó, Dios ha estado con nosotros, Dios nos redimió y Dios se ha encargado de todo, absolutamente de todo. Entonces hay mucho que agradecer y creo que el sábado es un día especial en que nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios y gozamos también de sus bendiciones y de su comunión especial. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo puede compartir el sábado en su comunidad? Es decir, ¿cómo puede beneficiarse los demás miembros de su comunidad por el hecho de que usted guarde el sábado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Son bienvenidos. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La pregunta que quizás algunos se pueden hacer, ¿y qué se hace en sábado si es de reposo? Ya hemos dicho que se puede salir, comidas especiales, no se trabaja. Y algunos, como tú lo mencionabas, a veces lo toman muy literal el día sábado y han trabajado tanto durante la semana que incluso hasta las actividades religiosas del sábado se pasan por alto por un reposo porque se ha estado trabajando mucho. Hay que tener cuidado con eso porque nosotros no haríamos eso con alguna persona que estimamos, que queremos. Por ejemplo, haber estado, no sé, un mes fuera de la casa y llegar a la casa y decirle a la señora, mira, sabe que quiero que me prepares ropa porque voy a salir a visitar a un amigo que no, a unos amigos que no veo hace un mes. Y la señora se preguntaría, bueno, y yo tampoco te veo hace un mes ahí. O sea, esto del día de reposo da para muchas actividades y Dios así lo hizo. Por desgracia, el enemigo se ha encargado de echar muchas cosas sobre el sábado. Por ejemplo, lo que ocurría en tiempo del Señor Jesús. Habían puesto tantas restricciones sobre el sábado que el sábado tenía que caminar. Ellos podían caminar solamente 1 kilómetro, la jornada de un día de reposo. Ellos no podían andar con absolutamente nada en la mano porque eso era un trabajo, era estar haciendo algo que no correspondía en sábado. Se dice que los judíos se cosían el pañuelo a su ropa para que formara parte de la ropa y no tuvieran que andar con él en el bolsillo porque eso ya era sería un trabajo. Peso, claro. Entonces, todas esas cosas llevaba a los extremos, hizo que se empezara a rechazar el día sábado. Ahora, el día sábado es un día de bendición, no es un día pesado, un día en que uno está esperando que termine pronto para poder salir de eso que es tan agobiante. No, es todo lo contrario. El sábado es un día de bendición, un día diferente. Además, es un día de sanidad, podríamos decir, en cierta forma. ¿Por qué? Nosotros encontramos allí en San Mateo 19, perdón, 12:9, que nos habla de un hombre de la mano seca, que el Señor lo encontró en el templo, y lo sanó justamente en día sábado. Para los judíos, ellos se escandalizaban por eso. Habían Ahora, puesto tantas reglas. O sea, allí quisieron tentar a Jesús en realidad, porque ese hombre yo creo que venía todos los sábados a la iglesia, a la sinagoga, Y ahí está, y apareció Jesús, y ahora le dicen, bueno, es lícito hacer sanidad en sábado, le dicen. Y entonces Jesús, la respuesta que da es interesante porque le dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo el día de reposo no le echa mano y la levante? Esto era común, eso se podía hacer porque era una pérdida de su patrimonio, ¿te fijas? Mira, yo recuerdo una vez donde estudió en el Colegio Adventista, que ahora es Universidad Adventista. Estábamos terminando el culto el sábado cuando llegó un aviso de ayuda. ¿Qué había pasado? Un muchacho joven iba con el tractor de su padre y se volcó y cayó a un pozo, o sea, una acequia así. Y estaba debajo y llamaron a pedir ayuda. Entonces alguien podría haber dicho, oye, sé que hoy día sábado no vamos a ir a ayudar. Bueno, así como estaban, vino un grupo de gente y trataron de hacer algo. Lamentablemente no hubo un buen, digamos, un buen final feliz. Pero todos ayudaron. Alguien podría haber dicho, no, mira, hoy día no vamos a poner máquinas, no vamos a echar a andar los tractores para levantar y sacar esto de... Pero Jesús hace exactamente lo mismo, dice, si tienes un problema de esta naturaleza, no le echas mano, no le ayudas. Y aquí viene la siguiente pregunta de Jesús, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo el hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ahora tenemos que entender las cosas. El sábado lo que yo no debería hacer son aquellas cosas que me favorecen a mí. Por ejemplo, hacer negocios, hacer cosas que yo estoy pensando en mí. Yo tengo que cambiar mi visión. Durante 6 días yo estaba haciendo cosas para mí y estoy pensando en mí. Pero ese día, en forma especial, yo tengo que enfocar mi visión hacia quienes me rodean, hacia quienes están a mi lado, hacia con quienes voy a adorar, pero no solamente eso, sino que hacia quienes también tienen necesidades. Visitar enfermos, tratar de solucionar algún problema por allí. Pero debe ser un día dedicado a Dios y a mi prójimo. O sea, cambiar el enfoque. De eso se trata solamente. Y cuando nosotros lo hacemos, podemos decir que disfrutamos de este sábado. Como te decía anteriormente, que el sábado es un día que yo puedo trabajar 3 veces más que durante la semana, haciendo el bien. Y creo que al terminar el sábado uno lo hace con satisfacción, con alegría, con gozo, con gratitud hacia Dios porque le permitió hacer algo por Ahora, el prójimo. en los relatos que estamos aquí haciendo y mirando acerca de lo que Jesús hacía en sábado, una de las cosas que hacía era ir a la iglesia, o sea, a la sinagoga, porque dice aquí el texto, entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Jesús hacía esto en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, de lo que les molestaba a ellos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Quién estaba hablando aquí? No era el hombre, ¿eh? No. Y tenía un espíritu inmundo, dice. Los espíritus pueden hablar usando uno a nosotros como medio. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, la autoridad de Jesús. Y el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se admiraban o se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Labores que Jesús hizo en sábado. Muy puntuales, no, el sanar a las personas que tenían dolencias. Y sabes tú que, bueno, está Juan 3:16, que es maravilloso, pero Dios hizo esto para que la persona, que esa persona cuando volviera a la iglesia pudiera gozar de una relación sana en día de reposo en la sinagoga, porque así no lo podía hacer. Bueno, agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué hace por el bien de los demás en sábado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos hablando acerca del sábado, un día de libertad, un día de tranquilidad, un día de reposo, un día de compartir las buenas nuevas y de estar en una íntima relación con Dios. Pero fíjate que Levíticos, que está lleno de leyes, de reglamentos, de ordenanzas en cuanto a la adoración de Dios, también dedica un momento para un reposo. Y Jehová le habla a Moisés desde los versículos 1 en adelante en relación a lo que es el descanso sabático para la tierra. Fíjate que parece extraño esto hoy día, no sé cómo se podría aplicar a nosotros. ¿Qué dice? Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años, lo habíamos mencionado, pero ahora estamos haciendo el énfasis puntual, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás ni tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimerás, año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Qué te parece? 7 años. 6 años se trabaja la tierra y el 7º año no se hace. Mira, y eso permite que la tierra también se restablezca, digamos así, porque imagínate, 6 años se le ha estado sacando. Se le deja 1 año para que se reponga esto y se dice que los resultados que tenían eran bastante buenos, ¿eh? Las cosechas eran bastante abundantes. Entonces, el Señor lo hizo pensando en la naturaleza, que nosotros somos parte de ella, dependemos de ella. Tenemos que considerar esto. Todo lo que Dios nos enseña, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, Él lo hizo pensando en nosotros. Y si es así, deberíamos poner un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Será que este es un mandato que no me corresponde ahora? ¿Dónde está el problema de tener, de hacer lo que el Señor dice? Mira, hay muchas cosas que la Biblia dice que uno difícilmente las puede aplicar por el mundo en que vive, por las situaciones que está. Sí. Pero quizás alguien podría, de nuestros oyentes, hacer un estudio y decir, bueno, ¿qué pasa con el 7 en la Biblia? Por ejemplo, en cuanto a la tierra. Ya si la siembro 6 años y dejo 1 año descansar, ¿habrá mejor fruto los otros 6 años? Por lo menos la Biblia lo dice así. Y a lo mejor tendríamos mucho más fruto, mucha más cosecha y una tierra más descansada para, digamos, para los otros años. Que pierda la idea. Pero dice que lo que ellos cosecharían durante los 6 años les daría para sustentarse ese año en que no iban a cosechar. sea, iban a tener sobrebendición cuando cumplieran eso también. Ahora, no vamos a decir que los árboles no daban fruto ese año, Ah, que no claro. habían. Habían cosas que salían en forma espontánea, podríamos decirlo así. Y fíjate que durante ese año, incluso las aves y los animales tenían derecho a comer de los árboles, de lo que estaba plantado. Si un árbol, si un animal se metía, por ejemplo, a tu sembrado durante ese año, tú no podías echarlo. Él podía comer lo que pudiera y entonces se estaba pensado en todo, en las personas pobres. Iban allí, sacaban el fruto, sacaban la semilla que salía para su alimentación, para su sustento. Entonces, este año sabático de la tierra era realmente una bendición en todo sentido, porque lo era incluso para la tierra. Alguna razón hay aquí, ese ciclo que debía cumplirse, ¿eh? Porque mira, si solamente como educativo estoy pensando, si el israelita plantaba 6 años, el séptimo era reposo, todo el año. Y todo el año le recordaba que había un séptimo día, que había un séptimo año. Incluso te acuerdas que hablábamos del ciclo del jubileo, que siete, siete, Claro. siete y el otro quedaban todos libres, volvían a ser nuevamente no más esclavos, no más vendidos, todo era, volvía a las posesiones originales. Interesante este planteamiento. Lo que sí uno tendría que preguntarse y hacer una relación, ¿cómo se puede hacer aquí ahora? Normalmente la mayoría de las personas son, voy a decir así, que son pocos los que se dedican exclusivamente a trabajar la tierra. Digamos que tienen fundos y que plantan y difícilmente uno le pueda proponer una cosa así a alguien que tiene un fondo. Porque se quieren tantos compromisos a veces para sembrar que no se puede dejar de producir todos los años la tierra. Pero algo se podría hacer, ¿no es cierto?, en nuestras casas, en los ciclos de siete, de seis actividades y uno de reposo. Eso podría ser alguna cosa interesante aplicarla a especialmente lo que es un mayordomo, al cual Dios le ha provisto los beneficios de la tierra, de la salud, de la vida, de la familia, todas esas cosas. ¿Cómo hacer para que podamos dedicar un tiempo exclusivo a Dios? Pero hay un descanso interesante sabático para la tierra. Ahora, este descanso también llevaba una fe y una confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque un año no iban a sembrar. Entonces Dios tenía que, y les había prometido, y ellos tenían fe y confianza que Dios iba a suplir sus necesidades, ¿no es cierto?, de un año sin siembra. La tierra iba a descansar y ellos también. Ahora es bueno recordar lo que Cristo mismo, o digamos Jehová, le escribió, le dijo a Moisés que estipulara en Éxodo 25, puntualmente los versículos 6, dice allí, mas el descanso de la tierra te hará o te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en la tierra, todo será el fruto de ella para comer. O sea, Dios iba a tener o había provisto no solamente un descanso, sino también el sustento para ellos en ese periodo si ellos obedecían a Dios realmente y Correcto. había que confiar en Dios. Ahora fíjate, esto también era un acto de confianza en que Dios proporcionaría suficiente el año anterior y en que vivirían de lo que el terreno producía por sí solo en el año sabático. Librar esclavos y cancelar deudas era un acto de misericordia, pero también un acto de confianza en el poder de Dios para satisfacer sus necesidades. En cierto sentido, el pueblo necesitaba aprender que no tenía que oprimir a los demás para poder mantenerse. Muy bien, les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué diferencia debería marcar la observancia del sábado con los otros días de la semana? Al fin y al cabo, si es codicioso o codiciosa, egoísta, e indiferente de domingo a viernes, ¿qué importa realmente si no es ninguna de esas cosas en sábado? O dicho de otro modo,

la creación entera la hizo para beneficio del ser humano, pero para que sea un mayordomo y comparta esta bendición. También miramos un poco acerca de las actividades que se pueden hacer. Y esta semana conversamos acerca del sábado, un día de libertad. Miramos los mandamientos, tú recuerdas, pero volvemos a tomar puntualmente lo que es el sábado, un reposo, un descanso muy apropiado para estar en una relación más íntima con Dios, con los padres, ¿no es cierto?, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos. Un día de libertad. Bueno, tenemos que recordar que Dios, cuando le dio el sábado a los israelitas, cuando Dios le dio los mandamientos en el Sinaí, no es que en ese momento los mandamientos comenzaron su existencia. Recordemos que los mandamientos son eternos, así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y cuando el Señor dio el sábado, lo dio inmediatamente cuando terminó su creación. Dice que el Señor bendijo, santificó, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Tres bendiciones. Lo bendijo, le dio una bendición especial al séptimo día de la semana, lo santificó, o sea, lo apartó para un uso sagrado y lo reposó. Él nos dio el ejemplo. ¿Dios necesitaba el reposo? No lo necesitaba, pero creo que lo hizo para que nosotros aprendiéramos también y fuéramos obedientes en ese sentido, porque lo necesitamos. Recordemos que los días de la semana no tienen una base astronómica como lo tiene el año, el día, el año, el mes. Todo tiene una base astronómica, pero la semana de siete días no tiene una base astronómica. Tiene su base en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Señor dijo que el sábado era el día de reposo. No me dejó la oportunidad para decidirlo yo. Claro. Mira, después de seis días, trabaja seis días y reposa uno, el que tú quieras. No, él dijo que era el sábado, el séptimo día de la semana. Y nosotros sabemos cuál es el séptimo día. Y hay en algunos países incluso está más claro todavía. Por ejemplo, en portugués, en Brasil, después de sexta dice sábado. O sea, primero, segundo, tercero, van contando así los días. Y cuando llegan a sexta, después sábado. Y se comienza con el domingo y después el lunes, la segunda feira. Entonces, tenemos que tener claro esto, que Dios dejó ese día y lo subrayó bien. Recordemos cuando el pueblo en el desierto recogía el maná. El Señor le dijo que recogieran el maná todos los días, recogieran solamente lo que ellos iban a consumir, lo que iban a comer. Pero el día viernes ellos debían tomar doble porción. Cuando ellos tomaban doble porción durante la semana, se les echaba a perder, pero cuando el día viernes lo hacían, al otro día estaba totalmente bueno. Léase con tranquilidad usted Éxodo 16, del 16 al 18 en adelante, donde aparece estos relatos. Recuerde usted que este maná apareció cuando Dios les proveyó el alimento cuando ellos no lo tenían, y se mantuvo por 40 años y dejó de caer el maná cuando ellos entraron en Canaán y comenzaron a recibir los primeros frutos. O sea, en el desierto no tenían opciones de plantar porque estaban viajando de un lugar a otro. Correcto. ¿Dónde sacaban alimento? Y estamos pensando en una cantidad muy grande de personas. Así que el maná era un frutito que caía, ¿no es cierto?, la noche. Era así como una escarcha, como llamemos así, plumitas que estaban. A mí me parece palomitas de maíz, una cosa así. Pero así que estaban y que tenían que hacerlo antes que el sol saliera, lo recogieran, porque después que salía el sol, eso se desvanecía y desaparecía. Entonces, lo podían preparar de distintas formas. Claro, incluso las damas se la ingeniaban para hacerlo de distintas maneras, agradables. Entonces la indicación, como tú dices, era, bueno, recojan, ¿no es cierto?, un comer para cada persona, de acuerdo a la familia, uno o más. Perfecto. Y al otro día volví a aparecer y eso estuvo siempre. Y lo interesante es que no le faltaba al que recogía poco, ni le sobraba al que recogía mucho. Claro. Ahora, Algunos hicieron algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, era recoger más un día, digamos el segundo día, el tercer día recogieron más, porque si el otro día no aparecía el maná, ahí estaba un concepto de fe, por si no aparece y se le echó a perder. Bueno, pero ahí estaba el milagro, el viernes lo hacían lo mismo y venía el milagro de Dios que el día sábado. No tenían que encender fuego, no tenían que cocinar, tenían todo preparado, solo en la tranquilidad de la relación con Dios, ¿no es cierto? Y tenían el maná sin que se les echara a perder ni se pudriera. Son los milagros que Dios muestra de alguna manera para decir de que Dios quiere tener suficiente maná para que el día sábado usted pueda estar tranquilo, repose en la tranquilidad de su familia. Qué lindas las indicaciones que Dios da en relación a esto. Por eso le recomendamos que usted lo lea con tranquilidad y verá cómo Dios hace maravillas en un día en que usted dice, y podría decir a alguien, oye, hoy día no trabajo, lo descanso, especialmente el que vive al día, ¿cómo lo hace? Bueno, van a ver indicaciones acá, cómo Dios también lo hace y cómo puede bendecir a la persona. Así que piénselo y cuando usted diga, como tú mencionabas, que en realidad el sábado es de los israelitas, cuidado con esas expresiones porque no están dentro del comportamiento bíblico. El sábado es un día de la eternidad y que incluso la Biblia se ha dedicado a decirlo tranquilamente, que después, cuando todo este pecado termine, este gran paréntesis oscuro se acabe y comience nuevamente la eternidad, los salvos nuevamente irán de sábado en sábado a adorar a Dios. Será un recordativo por la eternidad. Vamos a conversar ahora de las razones por qué el sábado lo instituyó el Señor, no el hombre. Bueno, el sábado, Dios es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Y el sábado también se enmarca en esto también, ¿eh? Porque recordemos que está mencionado, como lo dijimos durante la semana, está mencionado en Éxodo 20, pero también en Deuteronomio 5, que es la repetición de la ley. Entonces ahí en Éxodo 20, Dios se revela claramente como el creador. Pero en Deuteronomio 5 nosotros encontramos a un Dios que nos rescata, nos redime y nos salva. Y eso tenemos que considerar que el sábado de nosotros nos recuerda esto, nos recuerda que somos parte de la creación, pero no solamente eso, nos recuerda también que Dios se hizo hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esos éramos Claro. nosotros. Ahora, quizás volviendo un poquito atrás, ¿Sí? cuando estudiamos la creación, nos dimos cuenta que Dios había creado todo para beneficio del hombre. ¿Sí? Y el sexto día termina toda su creación y termina diciendo, y esto era bueno en gran manera, bueno y bueno en gran manera. Pero luego crea un día, un espacio de tiempo, que también es para el hombre. ¿Entiende? Es como para que él tenga toda su actividad en 6 días y repose uno. Lo reposa en el sentido de tener un acercamiento, que no hayan impedimentos para relacionarse con Dios, que deje toda la problemática de la semana, eso que lo tuvo tan atado. Yo le comentaba a ustedes de la semana de una persona que le costaba llegar al sábado y detenerse cuando había tanta actividad que estaba en proceso de levantar una empresa en quiebra, por ejemplo. Ahí estaba dándole. Pero el canto, la alegría, el compañerismo, estar en una actividad así de alabanza a Dios, borraba eso y podía descansar tranquilamente en una relación con sus hermanos y especialmente con Dios. Por eso que el sábado es un día que está separado para que nosotros tengamos esa linda relación con el Señor. Y recordamos que el sábado nosotros celebramos, el sábado es un día de celebración, estamos celebrando nuestra creación, pero también nuestra redención. El sábado es un día especial de comunión con Dios. Hay personas que dicen, no, yo guardo todos los días. Difícil, imposible, diría yo. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. No harás nada tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el sentido, no en el sentido de que algunas personas también se van al extremo y dicen que, bueno, yo voy a tener que sentarme y no hacer absolutamente nada, claro. ¿No? Algo que me favorezca a mí. No, yo no me voy a despreocupar de los negocios, de comprar, de vender, de andar buscando cosas. No, esas cosas quedan para los otros 6 días. Este día es un día especial que mi enfoque es solamente Dios. Dios, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y esa es la diferencia. Entonces tenemos que tener presente. El sábado es un día en que nos iguala a todos. Todos pasamos a ser iguales. El sábado nosotros en la iglesia se reúne el jefe con el empleado, con el obrero, y son iguales, hermanos. Recuerdo una experiencia que se contaba de una persona que efectivamente era el dueño de la empresa. Uh-huh. Y tenía una persona que trabajaba con él. Y los dos eran miembros de la iglesia y adoraban el sábado. Y lo interesante es que el sábado el obrero, el trabajador, era el maestro de la escuela sabática y él era el alumno. Interesante esas cosas que pueden darse, ¿no es cierto?, en las relaciones que hay aquí entre unos y otros. Ahora, esto de igualdad, cuando tú mencionas, está justamente allí expuesto cuando se habla más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Quiénes no tienen que hacer obra alguna? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí está la igualdad. O sea, no es solamente para el jefe, no es solamente para los esposos, para los hijos y todos los que están viviendo, ¿no es cierto?, al alero de una casa, es decir. Ahora, este era más abarcante incluso para el pueblo de Israel porque ellos vivían en una comunidad un tanto patriarcal en que estaban, todos vivían, digamos, bajo el alero de una dirección. Ahora, normalmente, está el esposo, los hijos, y a veces puede haber alguien más en una casa, ¿no es cierto? O vienen los hijos después cuando tienen sus hijos, y qué sé yo, pero no es mucho más, hoy día es un poquito distinto. Pero sí es abarcante el reposo de igualdad que da el Señor para todos. Todos tenían que reposar. Y incluso incluye a la bestia. Sí, también. No podía hacerla trabajar. O sea, qué manera de expresar, y la razón misma que da es porque Dios hizo a la creación en 6 días. La naturaleza también descansa. Claro. Y sabes tú que el descanso de la naturaleza uno la puede percibir cuando está en tranquilidad, no tiene el apuro de un horario, no tiene el apuro de un trabajo, puede salir tranquilamente. Especialmente cuando el tiempo está bueno, ¿no es cierto? Mirar una puesta de sol. Mirar una puesta de sol y, por ejemplo, a la playa a veces, y esas son cosas maravillosas. Claro que te desvían a veces un poquito de tu actividad porque hay muchas actividades que son seculares en esos lugares. Pero el campo, la cordillera. Un lugar donde se puede estar con toda tranquilidad, digamos. A lo mejor con la familia solamente y que no haya nadie que perturbe. Claro, ahora lo bueno de esto es quizás hacerse asesorar también por alguna información botánica, voy a decir así, uh-huh. En el sentido de que tú puedas darle a conocer a tu hijo cómo va creciendo esta planta, de dónde vino, qué es lo que es, y fíjate el color que tiene. Y acá al lado hay otra planta que tiene otro color tan hermoso, pero sale de la misma tierra. ¿Cómo lo hizo Dios eso? ¿Cómo en la semilla colocó todo el ADN, ¿no es cierto? Para que la planta tuviera efectivamente esos colores, esa forma, ese lineamiento. Estaba viendo, conversando acerca con una persona acerca del girasol. Quizás un paréntesis, el girasol siempre mira al sol. Pero cuando no hay sol, se miran entre ellos. Interesante pensar, quizás el sábado es un día para mirarse entre nosotros y Dios. Vamos a seguir concluyendo, conversando acerca de el sábado, un día de libertad. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Esa es la pregunta que muchos pueden decir, ¿y qué hacemos en sábado? Si es de reposo, no podemos trabajar y yo estoy acostumbrado a trabajar, a hacer actividades y hay tanto que hacer en una casa. Que... Bueno, ¿qué se puede hacer en sábado? Algunos han propuesto, por ejemplo, como lo habíamos conversado, salir con la familia, enseñarles la naturaleza, enseñarles un lugar agradable, visitar a personas. Y aquí aparece la actividad de Jesús en día de reposo. Fíjate que incluso dice que él asistía a las sinagogas. Como era su, claro, era su fíjate, costumbre. Pero dan una respuesta para esto. Es que Jesús era judío. Como era judío, asistía a la sinagoga. Los discípulos eran judíos. Como judíos asistían a la sinagoga. Pero no era solamente eso. Porque él, creo que aunque hubiese sido judío, si él hubiese querido cambiar el día, él sabía lo que iba a ocurrir. Y creo que habría sido una buena forma de enfatizar esto, que él hubiese dicho: desde ahora en adelante ya no van a guardar el sábado, sí, sino el domingo. Solo que también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí están. Pero entre las actividades y pasando, de allí vino a la sinagoga de ellos. Y de aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusar. ¿Recuerdas tú que sí, siempre querían entramparlo? Querían acusarlo, entramparlo para hacerlo caer en algo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mira, fíjate, algo tan esencial, algo tan, no sé, el Señor había hecho énfasis, siempre hace énfasis en nuestra, en que todo fue creado por nuestra, el hombre fue creado, o, quiero decir, el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El Señor siempre nos ha dado prioridad a nosotros como su creación primordial, sobre todo lo demás, sobre animales y todo lo demás. ¿Y cómo era posible de que ellos consideraran que el sábado no se podía curar a una persona, no se podía sanar a una persona? O sea que el día sábado ellos, si tenían un enfermo, lo dejaban ahí. Si se estaba muriendo, lo dejaban que se muriera. Claro, podría ser que alguien razonara de la siguiente manera: bueno, lo curo mañana. Pero aquí si está la trampa. Si Dios quiere que se muere, se va a morir. Claro, está la trampa. Claro. Jesús, ¿se puede hacer algo con este hombre? Yo recuerdo también que Jesús en algún momento sanó a una mujer encorvada, ¿tú recuerdas? Sí. Y la observación que él les dijo a ellos: aquí la tenéis todos los días esta mujer y no hacéis nada por ella. Ahora, porque yo hago algo y porque es día de reposo, me critican. En este caso, Jesús les coloca dos ejemplos. ¿Y ustedes cómo lo hacen cuando la ovejita esa que quieren tanto, que la quieren vender y sacar fruto de ella, se cae a un pozo? ¿Esperan que pase el sábado o la rescatan? Y la respuesta no tuvo que esperarla Jesús, sino ellos tenían la respuesta. Entonces la respuesta después de Jesús: ¿y cuánto vale más un hombre que una oveja? O sea, ¿qué es mejor? Y en sábado es para hacer el bien a las personas. Es una actividad que también se puede hacer en sábado, porque no es una actividad que te aumente tu patrimonio, ni sea para beneficio personal, sino lo estás haciendo por otra persona. Por eso es que hay grupos de personas que se llaman el voluntariado, que asiste a las personas a los hospitales, enfermos, los, sí, hospitales, los enfermos. Yo te digo que ese es un don que hay que tener para hacer eso, porque claro que sí, normalmente siempre ellos trabajan con enfermos terminales. ¿Y cómo sales adelante con alguna persona para darle esperanza, no es cierto? Es un trabajo muy lindo que se realiza. Nosotros podemos ver que el sábado es una oportunidad para hacer crecer nuestra relación con Dios en primer lugar, también con nuestra familia y con nuestra iglesia y nuestra comunidad. Entonces, si mi vecino tiene una necesidad en sábado, creo que yo tengo que ser el primero en llegar a tratar de solucionarle esa necesidad, a tratar de ayudarlo a él. Cosa que vea él que yo tengo un evangelio práctico, que no es solamente ir a la iglesia y cantar y orar, no es solamente eso. Yo tengo que mostrar mi evangelio como el Señor me lo enseñó. Él vino, claro, a darme ejemplo. Él lo que hizo fue para que yo hiciera lo mismo. ¿Tú recuerdas el caso de capítulo 9 de Juan, un capítulo muy especial, en que hay un hombre que está ha nacido ciego? Sí. Y entonces los discípulos salieron con una pregunta: ¿quién pecó, sus padres, para nacer, sí, así? Es una algo que tenían en mente a veces los judíos. Y Jesús dice, no, no, es para gloria de Dios al final, para que se manifieste en él. Y lo sanó. Y el hombre no supo quién había sido, ¿no es cierto? Y entró al templo y ahí empezó una cuestión, pero ¿quién te sanó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Si te asaban? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice que después el hombre volvió de la iglesia, o de la sinagoga, digamos así, y Jesús le dice, así que te echaron de la iglesia, estoy haciendo, escuchando mis palabras. Sí, una discusión bastante compleja, no me querían creer, dice, bueno, y tampoco sé quién me sanó, no, yo soy, y ahí aparece algo muy hermoso, porque el hombre apenas sabe que es él el que lo sanó, dice que lo adoró. O sea, si te fijas tú la relación de hombre-divinidad, Jesús allí manifestó su divinidad sanando y él lo adoró y Jesús se dejó adorar porque en ese momento él era divino, se dejó adorar. Ahora, esto puede traer consecuencias, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad a veces por las cosas que podamos hacer, pero léalo con tranquilidad todo el relato del capítulo 9 en adelante, la historia de Jesús, cómo actuó. Ahora, se espera que este descanso sea para todos y todos estamos incluyendo a todos, en el sentido de que este descanso también, como lo mencionamos, es para animales, pero también para la naturaleza. Y el Señor enfatiza este descanso sabático para la tierra, para la naturaleza, cuando tenemos el séptimo, el año sabático, pero también además tenemos el descanso del jubileo cada 50 Claro, años. O habíamos visto sea, eso. Ahora, siete semanas de 7 días claro. hacían. Ahora puntualmente, fíjate, es interesante porque dice que aquí 6 días se iba a trabajar la tierra y el séptimo era dejar libre, para que Dios iba a proveer ese año de alimento, de Claro sustento, que sí. y, o sea, se iba a mostrar la fe de ellos en Dios. Y de hecho entendemos que ellos cumplían eso a cabalidad y hay que ser franco, porque el judío fue realmente bendecido por Dios. No, si apareció un judío pobre, por alguna razón era, pero normalmente el judío no es una persona pobre. Y fíjate, Tiene esto, recursos. el Señor proveía el sexto año, proveía bastante o abundante cosecha. Ellos no tenían ningún problema por eso. Y como tampoco podemos tener nosotros si somos obedientes a Dios y dejamos ese descanso para que Dios haga la obra maravillosa en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Dios dio el sábado como una forma de recordar la creación y la redención. Pero este también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la provisión de Dios para nosotros. Nos enseña a practicar la igualdad y puede convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras relaciones. Jesús demostró su ideal para el sábado, sanando a los enfermos y exaltando el sábado como un día para beneficiar a los necesitados. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.